Fin de semana salvaje, cabrones, y a todo color. En Bagdad, un atentado de los tantos que ocurren acabaron con la vida de más de un centenar de personas que hasta el momento nunca habían muerto. Usted estará diciendo, ay, qué pendejo, lógicamente no se puede morir dos veces. Si usted dijo eso es que nunca vivió en sitios como Bagdad. En un partido de fútbol italiano asesinaron a un policía en el clásico siciliano entre Palermo y Catania. Pedimos por favor a la mafia italiana el regreso a las buenas costumbres y que la próxima realmente parezca un accidente. En Colombia, por otra parte, una explosión de gas mató a tres mineros y se trata de determinar hasta qué punto los paramilitares, guerrilla, ejército y congresistas, amigos de todos ellos a la vez, no tuvieron nada que ver con el asunto. En Chile, bien al sur, murieron 10 turistas cuando un hotel se incendió. Una manera de encontrar el infierno con media pensión y desayuno incluido. Pero no solo de muerte se alimentan los ríos de tinta de los periódicos. Ahora Bolivia pretende juzgar al expresidente Sánchez de Lozada, que ¿dónde vive? En Estados Unidos de Norteamérica. Yo cada vez que oigo noticias de este tipo, imagino que en el gabacho debe haber algo así como una colonia exclusiva para expresidentes latinoamericanos, ¿verdad? ¿Sacando la basura, expresidente? No, expresidente, paseando al perro. Oh, qué bien, expresidente, un saludo a sus hijos. Igualmente, expresidente, oiga, como todos los jueves nos reunimos los de siempre a jugar póker en la sede de los servicios de inteligencia, ¿eh? Ahí estaré, expresidente. Un abrazo, expresidente. Ya desesperado por las malas nuevas, veo un titular que decía, otra mala para Kylie Minogue. Carajo, pensé, esta mujer tiene los planetas realmente en contra. Se recuperó de un cáncer de mama y ahora, ¿qué le pasó? Le diagnosticaron HIV, se le gangrenó una mano, se accidentó con su carro, le picó una cobra en la panocha. No, nada de eso. Seguí leyendo y encontré. Se peleó con su novio. Mamadas, o sea, convengamos que luego de lo superado por Kylie, pelearse con el novio es una mamada de dimensiones industriales. Imagínense si hubiera sido al revés. Tremendo, Kylie Minogue se peleó con su novio. Ah, y también le diagnosticaron cáncer. Bueno, con respecto a lo del novio, la relación, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y hablando de pop stars, Jessica Simpson dijo que lo que más odia es el ringtone de su madre, que lógicamente, como buena madre, puso una canción de Jessica y odia estar escuchándola todo el tiempo. Nosotros también, Jesse. Damas y caballeros, no crean que todo lo que parece importante es realmente importante. Generalmente lo importante ni parece. Bienvenidos al... ¡Caos total! Últimas noticias del Good business information. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima, octogésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos del Chihuahua congelado. ¡Saquen al chihuahueño de ahí, cabrones! No se puede creer. No tienen piedad. Noticias del mundo. Esto tiene que ver con una noticia que ocurrió en California, cabrones. Sí. Unos ladrones que ya no tienen ética ni moral. Escrupulosos. Les molestaba el perrito y lo metieron en el congelador. Estaban haciendo su trabajo. Sí, es su trabajo. Después de todo, es su trabajo. Respetemos el trabajo ajeno. Y el chihuahua como que lo jodía. Es porque Chihuahua es de ladrar. Guau, dijeron, pinche perro, lo metieron en el congelador. Lo cagó el tamaño. Claro, porque sí. Si es un perro más grande, no te entra. Usted se compra un, póngale un gran danés. Póngale. Y no le entra en el congelador. No, a lo mejor se lo mata. Un Siberian Husky y le vive a lo mejor cuatro meses en el congelador. En el congelador puede vivir. Bueno, cuestión que el chihuahua sobrevivió. Perfecto. El dueño lo buscaba por todas partes, acusó de que le también habían robado el perro. El chihuahua, y también me robaron el chihuahua. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué será la vida? Hasta que una noche, dos días después, escuchó. Abre el freezer. Sí. Y encuentra el chihuahueño sano, vivito. y coleando, y ahora los ladrones que no han sido atrapados. Así que Chihuahua también puede sobrevivir en la nieve. Perfectamente, así que se lo podemos regalar a nuestro amigo que mata mascotas. Sé que sí. Muchas gracias, por torpeza digo, mata mascotas porque la deja en la nieve. Nuestro amigo Irwin, muchas gracias. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María de Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, apuro, pero... Sí, no se ría, cabrón, son cosas que ocurren en California. En California ocurren cosas extrañas. Puede pasar todo, perros en freezers y esas cosas. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, Mudita, ¿has colocado tu perrito en el congelador? No, muy bien. No se coloca el perrito en el congelador. Muda, claro, porque no. Porque se muere, sí. Porque se pone insensible el perrito. Se pone insensible. No es lo mismo ya. No. Así que déjalo a puro calor, así. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Que en algunos momentos nos da ganas de introducirlo en el congelador. Yo quisiera probar, pero no cabe. Para que se relaje. No, es por la cola prensil. Básicamente no cierra la puerta. Pero bueno, ya pensaremos en algo. Con ustedes al técnico a cargo de este viaje, las Almico. Sí, que sí. Que haremos una prueba. Necesitamos conseguir uno de esos freezer grandes. Sí. Como los que tienen los locales. Sí, que esté vacío igualmente, sí. ¿No? Más allá si de todo eso. Si quieren enviarlo con chelas, no, bebemos las chelas. Pero lo peligroso es Mico. Claro. Lo vaciamos y luego. No, pero es para un experimento científico. Es para un experimento, nada más. Tú relájate y bien tranquilo. Con demostraciones desmesuradas de un sentimiento que no se define en su expresión, andamos a los gritos pidiendo lo que ya tenemos e ignoramos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El Cotonete desde Argentina. ¿Cómo está, Cotonete? Llega y esta vez no habla de Perón. Dice, con respecto a lo de la comida muy barata que te hace doler el estómago como la mierda, por la anécdota que contó el Rolas de Mexicali. Yo tengo un amigo, el Dani, que un día en Córdoba, cuando fue a ver el rally con su hermanito, vio un carrito panchero. Sí. Aclaración, el carrito panchero es el de hot dogs, ¿no? Sí. Y se llama Pancho. Salchichas. Pancho le dicen en Argentina a esa salchicha, ¿no? Con pan y esas cosas. Vio el carrito panchero, pero no era solo un carrito panchero. Era mucho más que eso, ya que vociferaba el vendedor, cinco panchos por un peso. 1.70 y dice, sí, qué barato, cabrón. Sí, cabrón. Así decía el panchero. ¿Cuánto está el pancho en este momento? El muy boludo compró 5 panchos por un peso, que hoy en día se puede hablar de que un pancho cuesta 2.50 pesos. Un pancho solo, imagínate, 5 panchos por un peso. 5 panchos por un peso. No, 5 pesos se compra todos los panchos, se compra el carrito panchero. Así que nada, él se tentó y compró 5 panchos por un peso. Sí. Lo internaron casi 5 días en el hospital de Córdoba. Claro, es decir, claro, un día por pancho. Sí. Fíjese usted, ¿no? Qué notable. La moraleja es, comida barata, jodete, boludo. Saludos de Cotonete. Que tengan un mal día por boludo. Dice el Cotonete que se va comiendo un pancho. Qué boludo. Un pancho qué boludo. Él se va comiendo un pancho de 7 pesos. Ah, está bien. Y eso, pero cómo cae, ¿eh? La Chiva de Calchaquí, República Argentina. Ah, la Chiva. Chicos, los extraño mucho. Bueno, en realidad. Vos también, Chiva. No sé si los extraño mucho, pero los extraño a mí. No, tampoco. En realidad, extraño las voces irritantes suyas que cada vez me hacían más y más adicta al programa, aprovechando que la cerveza ya me hizo ¿por qué efecto. Nos extraña? Es que ella supone que nos extraña, pero bien. En realidad es como una adicción. Está bien. Y es un simulacro de extrañar. Efecto, sí. Dice, bueno, ay, me voy, no me extrañen mucho, cuando domine el mundo volveré, ahí me voy por más cerveza gratis. Bye, perfecto, te esperamos. Sí, qué feo que el mundo lo domine una borracha, ¿no? Tengamos en cuenta que Bueno, está dominado por un borracho. Sí, no distará mucho de la actualidad. No. Muchas gracias, Chiva. Aaron de Argentina, España. Hola, Aaron. Hola, cabrones. Cabrón, a tomar por culo. Luego de tanto tiempo. Sé que sí, estaba en el monte. Fue al monte a tomar por culo y no quería bajar. Se quedó como una temporada. Claro, esperando algo. Sí. Pero no le dieron ninguna orden. Dijo a tomar por culo y volvió. A tomar por culo y regresó. Desde una temporada sin escucharlos aparezco aquí escuchando el programa 1280. En fin, vi que preguntaron algo en la web como qué es lo que estaría bien. Bueno, no entendí la puta pregunta, así que no respondo. No importa, Aaron, o no por las dudas respondo sí. Está bien. Está sí, bien, correcto. Sí, sí, sí. Por cierto, haciendo honores a la sabiduría del lagarto, ¿sabe usted si el McPollo de McDonald's produce efectos alucinógenos? Le cuento porque comí uno y a los 30 minutos estaba como si me hubiera en una puta verbena. Parecía que me había fumado como 30 canutos seguidos. Me duele la cabeza. Se despide Aaron. No, no, no, no. Eso es mala de estómago. Sí, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver McDonald's con las drogas. No, ni los alucinógenos, no, ni nada. Por favor, no sí. le quieran dar algo a lo que no tiene. No le quieran dar onda a la Exacto, comida chatarra. Sé que sí. No, eso gracias. Te cae como el ojete y al carajo. Winnie Pooh, del salvaje León México. Ahora, Winnie Pooh. Quiero quejarme del gobierno de mierda de mi ciudad porque hay un puto desmadre con la construcción de un pinche distribuidor vial. Sí. ¿No? El ¿Cómo cual, es un distribuidor vial? Un distribuidor vial es que llega uno por esa vía con el carro y lo distribuye. Póngale, y dice, sí. ¿Usted para dónde va? Yo voy para Jalisco. Vaya, ah, por lo menos le pregunta. ¿Para dónde va? Sí, sí, en realidad pregunta, pero vale madre. Ah, yo bien, voy para Jalisco y termina carajo, en Ciudad sí. Juárez. Pero bueno, la cuestión es que ahí está el distribuidor vial. Sí. No termina nunca de construirlo, el cual tengo que pasar cada día que voy al trabajo y por culpa de estas obras siempre llego tarde. Porque hay un pinche tránsito ahí sí. que le dice, usted para, venga por acá por la esquina. No, no, no, no, no, por ahí no, porque todavía no está construida. Dale, güey. A la derecha. No, es no, que no. Estoy apurado. Derecha, no, haga marcha atrás, marcha atrás. Marcha atrás. Tengo bueno, la fila no, le doy, No, no, no, que tiene la fila de carros atrás. ¡Oh! Verónica Nájera de Santa Isabel Tolá, México. Ah, hola, Verónica. Este lunes, el que están viviendo ustedes, precisamente, ese, y viviendo este yo. Preciso, qué lindo, sí. Es el aniversario de la Constitución Mexicana. Sé que sí. Ajá, dice como a la es Constitución. Feriado. Como alguien comentó alguna vez en la Constitución Española, aquí también no hay quien no se le haya pasado por el forro de los huevos. Más que quejarme. Pero qué calidad, Qué calidad. Porque calidad. Es esos productos que usted lo puede utilizar, limpiarse bien el ojete. Sí. Y luego puede venir otro y seguir limpiándose el ojete sí. con el. Con la misma constitución. Y, inclusive obligarse a respetar a los demás. Exacto. Cuando uno no la ha respetado, eso sí. es lo que tienen las constituciones no, latinoamericanas, realmente que realmente han sido. Puede ser también el día del papel absorbente. Sí, que sé. El día de realmente sí, sí, fabuloso, sí, sí. Muchas gracias. Y no solo la de España y la de México. No. Todo Latinoamérica. Todo el mundo. El mundo, sí. el mundo constituyente. Sí, muchas gracias. Man de Oaxaca, México. Hola, man. Quiero quejarme de los anuncios publicitarios que terminan con frases como. Espéralo. Prepárate. Mis argumentos de por qué los odio los tendrán muy pronto. ¡Cómpelo ya! Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, cagado en la nieve, está nuestro jefe de seguridad, Cimarrón. Pero Cimarrón, parece un muñeco de nieve. Es verdad, póngale algo, un gorro de lana. Con algo. Tápenlo con algo y póngalo en el jardín delantero que está nuestro muñeco de nieve. Mirate, señor Lagarto, esto está del carajo. Desde la última semana de otoño, más o menos a mediados de diciembre, hasta póngale. El día de hoy, aquí en Golden, se han rajado de una a dos nevadas grandes por semana. Pero así no se puede. Ah, no es la nevisca, no es el aguanieve. No, la gran nevada, sí, cabrón. Es la puta sí, nevada. Dice, ya van 7 semanas al mismo tajo. Y para acabarla de joder, no nieva lunes o martes o miércoles. Póngale. Que a uno le podría valer madre. Sí, ¿no? Sí, pero porque está dentro cambiándose. Va a ver, nieve siempre los fines de semana. ¿Cómo puede ser? Cabronas nevadas los viernes y los sábados. O sea, mis días libres. ¡Bum! Es una conspiración del clima para joder a este negro. Ahora, con comprendo por qué es que los cabrones osos hibernan. Sé que sí, güey. Debemos aprender a la naturaleza, Cimarrón. Sí. Si tú te presentas en tu trabajo y das a ciencia cierta ante la gente, por ejemplo, de recursos humanos, que tú eres un oso, póngale, sí. Te darán el permiso para hibernar. Ahora, debes hacer cosas de oso para que ellos se la crean. ¿Está bien? Las hace. Los de recursos humanos son medio pendejos, tú le puedes pasar por oso tranquilamente y entonces el próximo año te dejarán hibernar. Cabrón, Dice, bueno, no sé, pero esto, qué mierda, ahí los dejo, voy a ver si me caliento. Y si se me quita esta gran hueva, porque el frío y la nieve inducen altos niveles de Lerma. Sí, que sí, eso es verdad. Verdaderamente. Es verdad, todo, todo. El frío, sí, la nieve, el calor, las altas temperaturas, las bajas, todo produce una Lerma. Bueno, pero a él le influye particularmente el frío y la nieve, le da Lerma. Todo, y todo. Y quiere quedarse junto al hogar y a ver la leña crepitar y no hacer nada. Dice, ay, está nevada hasta los cojones, el cimarrón, adiós cabrones. Pero termino de escribir este mensaje, ¿sabes? Y me da por revisar internet el pronóstico del clima para el fin de semana que viene. Adivinen qué dice el próximo viernes. ¿Qué dice? ¡Otra cabrona nevada! Para que luego digan que estoy paranoico. Sí. Yo, ¿quién? Yo, el cimarrón, sí, de Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Y no soy ningún paranoico. ¡Ya tápate nieva! ¡Tápate con algo, cabrón! ¡César de Texcoco! ¡Hola, César! ¿Cómo le va? Al fin llega alguien de Texcoco, sí, México, sí, cabrón. César dice, bueno, son chingaderas, nadie me quiere, todos me odian, chinga a su madre toditos, hijos de puta. Pero bueno, mi queja es para todos esos hijos de la chingada del transporte público, mejor conocidos como chimequeros. Dice, los muy hijos de la chingada hacen lo que quieren, tratan mal al pasaje, te cobran de más, te gritan, te maltratan, te saben manejar, o si saben, se hacen bien los pendejos. Cuando tú vas manejando tu auto particular, es un verdadero desmadre. Te cierran el paso, te avientan la unidad. ¡Oh, cabrón, no me avienten la unidad! ¡Aviénteme la decena! ¡Claro! Pero sí, no me venga con la unidad, cabrón, hijo de la chingada. Se estacionan en doble fila, te pitan, son un desmadre. ¡Ah, sí, dice, no se puede! ¡Qué feo que te piten! Además, sí, ¿no? Sí, sí. Dice, bueno, son un verdadero desmadre. Y no sé qué es peor, creo que la nieve es peor, pero bueno. Imagínate los de transporte público con nieve. No, directamente. Eso ya es una maldición. Te avientan la unidad con bolas de nieve. Sí, que sé. Dice, bueno, y para acabarla de chingar, se andan queriendo coger a todas las viejas. Oh. Y entonces el recorrido, sí, se hace extenso. Y claro. Porque uno va parándose. Claro, va de Texcoco a póngale Ciudad Juárez. Dice, va, primera parada, no, espera que me voy a coger estas viejas, sí, que están, sé, bien buenas. Y ahí uno los tiene que esperar. No, güey. Mira que son medianamente rápidos, ¿no? Los choferes de esos camiones. Dice, bueno, que las respeten, que chinguen, pero a su madre, dice. Es más, esos güeyes no se cogen solos porque se mueven bien culero. Ya me desahogué. De tanto, andan como calientes, ¿no? Están, los, sí, que manejan los camiones están... Es que imagínense, toda una vida ahí adentro. Toda una, güey, vida ahí adentro, aparte la cercanía del motor, cerca de la, de los cojones. Le calienta las bolas, Le calienta, sí, las bolas. Usted comprenda también, César. Es de comprensible, sí. Dice, bueno, cuestión que nada. Ahora quiero decirle, ya me desahogué de tanta pendejada, pero antes quiero decirle, díganle al pendejo de San Pascualito Raven. San Pascualito Raven. Otra versión. Sí. San Pascualito Raven, tú que estás escuchando. Sí. Escucha, porque esto va dirigido a ti. Que no mames, ¿para qué? Raven era uno de los de... Raven era uno del sindicato del crimen valenciano. Sí que sí. Y San Pascualito Ray Reloaded. Claro, quizás tuvieron alguna noche. A lo mejor copularon ebrios por allí. Sí, sí. Y tienen algo nuevo que es San Pascualito Raven. Es algo nuevo. No, porque no nos arriesgamos, así que es un niño o algo así. No parece. Tienen algo no nuevo. Por lo menos en la fiebre de imaginación de César de Texcoco ha nacido San Pascualito Raven. Sí. San Pascualito Raven, que no mames, ¿para qué hace preguntas que no puede responder? Y uno generalmente hace preguntas que no puede responder, uno, sí, por sí, eso las hace. Si no, ¿para qué mierda va a hacer una pregunta? Claro, no, pero no entiendo, San Pascual, ¿andas haciendo preguntas por ahí? Es que generalmente pregunta. Van a la gente y dice, ¿cuál es el efecto del gas? Las preguntas son para que mostaza, uno le dé la respuesta, ¿no? Para que el que hace la pregunta. A mí no me gusta la gente que pregunta y te dice la respuesta. No, porque si no, ¿para qué preguntas? Exactamente. Efectivamente, sí. Dice, a mí me jode. Sí, a mí también. A mí me gusta la gente que hace preguntas y no sabe la respuesta. Exactamente. Y busca. Podemos filosofar. Es más, me gusta pedotes, la gente. Me gusta la gente que hace preguntas, que no sabe la respuesta y que se cree cualquier respuesta. Ah, eso es más chingón todavía. Sí que sí. Que tú le dices, sí, cabrón. Eso tiene que ver con el tapizado interior, así que no te preocupes por nada. Ah, qué chido. Ah, qué chido. Yo te pregunté por Irak. Sí, bueno, esa es la respuesta. Ah, qué chido. Gracias. Bueno, puede responder. Bueno, es más, chinga a su madre. Díganle a todo el mundo. Ah, no sabemos cuál es la pregunta. No sabemos, es enigmático, bueno, estos mensajes, sí, de, sí, César, sí, de Texcoco. Así es la gente de Texcoco, sí, sí, sí, sí, sí. No, bueno, y cuestión que no digan groserías porque se oye de la verga. Bueno, besos a las soy viejas, de grosería, o sea, nació grosero, imposible, lagarto, sí, no sé. Sí. Besos a las viejas, patadas a los perros, el pinche César desde Texcoco, México. ¡Ja! Hola, desintegrado, soy el Seco. Hola, Seco. Seco de Mérida, Yucatán. Debemos hacer un paréntesis. Sí, un paréntesis. Para agradecerle, porque no podemos creer a la cantidad de gente que le recomendó el programa El Seco. No sabemos si está gracias, enviando wey. Si está enviando spams o sí. Si realmente tiene tantos amigos. A nosotros nos sorprende el Seco, ¿eh? Muchas gracias, Seco. Y muchas gracias, ya que estamos así mamalones y agradecerles. Sí. A Federico 684, que se ha tomado el trabajo de enviar recomendación del programa a todo blog que se le cruzó en la vida. Federico 684, no creas que desestimamos tu trabajo, güey. Sí que sí, cabrón. Sabemos en lo que andas, sabemos lo que hiciste el verano pasado. Un abrazo para ti, cabrón. Un millón de gracias. Sí, el Seco desde Mérida. Un millón de gracias es como una persona que hace muchísimas cosas, ¿no? Sí, pero en realidad es como un agradecimiento tan amplio que no agradece nada a uno, ¿no? Está bien. Un millón de gracias. Tú cóbrate y dame el cambio, sí. Que son 999 agradecimientos. Muchas gracias. Bueno, el Seco de Mérida, Yucatán dice: no les he dejado de escuchar. Solo que me había comunicado, no me había comunicado por falta de ganas y sobra de huevas. Así como a ustedes les ha dado hueva enviar mis 10 vales madres que me prometieron el 10 de mayo. Mire, la garra ya no le llegaron. Pero ya caducó, ¿eh? No, ya caducaron, sí, sí. Así sí. Ahora le llegan los vales madres. Ahora le vamos a emitir un vale madre nuevo, sí, pero solo uno. Y trate de cobrarlo en un periodo. ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto vence? Es mensual. Es como un cheque, sí. Sí, el vale madre es, si caduca el mes, pasa el mes, sí. Ya no te sirve. Está, sí, o sí, sea, sí. Ya se transforma en que te... Nada. En nada, un papel. Papel pintado, sí, sí, cabrón. Sí, sí, sí. Así que dice, me prometieron los 10 vale madre el 10 de mayo y no me importa. Uno debe... No. Es el correo que funciona sí. De la chingada. Además, sí. Seco, no puedes hacer la plancha durante tanto tiempo. No, güey. Es decir, no, ya llegará, reclamar. Ya llegará. No, tienes que reclamar. No. Al mes ya tienes... A los así cinco, te va a ir muy mal, ¿eh? Sí, Seco, por favor. Dice, bueno, no me importaría si este mail lo mandan a clase turista, pero quiero que me envíen mis 10 vale madres y una lista de los establecimientos en los que lo puedo canjear. Bueno, hay un chingo de establecimientos. Sí, sí, sí, sí. Creo que la red... Mayoría. Sí, la red de establecimientos sí. Donde sirven los vale madres es mucho más amplia que cualquier tarjeta de crédito internacional sí que conozcas, bueno, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sin más que decir, me despido de ustedes. Que el niño elefante los bendiga y los proteja con sus alas. Igual para ti, Seco de Mérida, Yucatán, y enseguida te enviamos los vale madre. César Romero de Springfield, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, César. Tendrá una razón de ser este César Romero, que ustedes dicen, ¿qué le pasó al pirata? ¿Se le trabó la lengua? ¿Está pendejo como siempre? No. Sí, amigos, ¿cómo están todos ahí en la nave? Me han cagado. Ahora resulta que me llamo César Romero. ¿Por qué? Porque se llama César Romero, pero está en el gabacho. Y a los gringos se le complica mucho decir Romero. Y entonces empieza Romero. Y parece como un doble cilindro que está por arrancar, ¿no? Romero. ¿Cómo es tu apellido, güey? Romero. Oh, Romero. Bueno, pues de un tiempo que no me comunico, pues no he dejado de escucharlos. Quería agradecerles el saludo de todos los días. Les cuento que ya llegué al otro lado del país. Todos los días. Sí, porque en realidad vamos a blanquear una situación. Sí. Es el Milco. Ah, Milco. Claro, güey. Es el Milco que llama Cesar Romero. Y está viajando de costa este a costa este, costa oeste a costa oeste, y ahí anda pintando sus cosas. Dice, bueno, cuestión que aquí, les cuento que cuando llegué al otro lado del país, como les conté, yo les había justamente comentado lo pronto cómo me iba a ir por aquí. O mejor dicho, cómo me estoy congelando hasta los cojones, porque aquí hace un frío de la concha su madre. Sí, hace falta decir que es peruano. No, César, muchas gracias. Y todavía no es que es gabacho. Dice, ¿cómo es? Y todavía no sé qué es gabacho. Ah, claro, porque él era el que había preguntado de dónde viene la palabra gabacho. Es un albero. Hubo muchas respuestas y ninguna lo conformó. Dice, un fuerte abrazo a todos. Se despide su amigo, Mr. César Milco Romero Martínez. A ver si puedo escuchar una vez mi nombre y no César Romero. Tamare postdata. ¿Dónde está el Future 11? No lo encuentro. Nadie. Nadie puede encontrar algo. Lo estamos buscando. Es como Wally. Aún no existe. Sí, sí. Efectivamente. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. El el Daba Daba de León, Guanajuato, México. Ah, hola, Daba Daba. ¿Cómo le va toda la tripulación? Ah, póngale bien. Lo que estaría bien es que de vez en cuando le contaran a todos los desintegrados cosas que le pasan a ustedes. Pirata, lagarto, mudo, amigo, capitán vinilo. Nosotros ¿pero quién le interesa? Somos gente común. Nosotros los desintegrados. Común, aburrido, no, triste. No sabemos. Gris. Lo dice alguien que tiene todo el cuerpo cubierto de escamas. Dice, bueno, nosotros los desintegrados no sabemos ninguna historia personal de ustedes, los tripulantes. ¿Acaso su vida es muy privada? Es muy privada, es muy de todo. Privada, sí, nos sí. Privamos de todo aquí, cabrón. Si usted supiera. Ah, pero bueno, su vida es muy privada. A veces contamos cosas. Y una pregunta más. Sí. ¿Cómo podía caminar Heidi si no tenía pies? ¡Ah, ah mierda! Yo no tenía pies. Yo nunca me detecté eso. Yo sé que porque era media Astro Boy. Era muy sí, Astro Boy. Sí, sí, sí. Era la hermana campechana de Astro Boy. Sé que sí, es verdad, no tiene pies. Tenía no, piernas, pero claro. Piecitos no tenía. Sí, igualmente si uno a lo mejor levanta el volumen de algún capítulo sí. De Heidi, escucha el... Con Astro Boy, como Astro Boy. Sí. Pero eso habría que ahora con las nuevas tecnologías habría que verlo, levantar sí. Graves, agudos, violes y volver a ecualizar. Bueno, nuevamente me despido con un gran saludo. Yo no sé cómo que no tenía pies. Me ha sorprendido con esto, querido amigo Daba Daba, realmente. Tenía piernas de cilindro, dice, como Astro Boy. Como Astro Boy. La hermana Astro Boy, la hermana campechana Astro Boy. Me despido, un abrazo, cabrones, dice el Daba Daba, con un detalle que no tuvimos nunca en cuenta, Alejandra Cira de Morelia, Michoacán, México. Ah, hola Alejandra. Esta madre no funciona. No funciona, no, pero qué mierda, amigo. Pero esta madre no funciona. Esta madre no funciona, amigo. ¿Qué es? Madre hay que enviarle, sí. Alejandro, perdón por decirte ya. Alejandra. Sí. Ah, es Alejandro. Es Alejandro. Sí, no funciona, Alejandro. Te estará no funciona. Llegando un vale madres sí, enseguida. Sí, sí, sí. El vale madres es para iTunes. Ah. Porque si esta vale madre, en mi iTunes no funciona nada más, no descarga ni madres. Díganle al pinche Mico que se aplique y explique por qué no funciona el código en el iTunes. Un saludo. Funciona perfectamente. Sí, funciona, Alejandro. Es tu iTunes, que es sí. Una mierda. Sí, usted lo compró sí. En alguna no se compra, tienda. Sí. Bueno, entonces, si lo bajó, sí, es gratis, que se justamente de bajar todo lo correspondiente si para baja, que le baje el programa. Cualquier mierda y te dice que instalar iTunes. Claro, que una. Mire, Alejandro, realmente anda con iTunes. ¿Podemos decir que anda con iTunes? Sí, funciona. Anda con iTunes. Funciona. Y si no, ya como, te llegará tu vale madre. Como ya lo ha dicho Lagarto en sucesivas emisiones, bájale la calidad. Que no sabemos si se aplica en este caso. No, no importa, bájale la calidad igual. Dice, bueno, quiero. Díganle al pinche Mico que se aplique y me diga cómo es que no funciona el código de iTunes. Un saludo a los araganes de Clem Blaster, que son una partida de gabaceros que se reúnen los fines de semana para intercambiar una sarta de pendejadas y jugar en la red, y esos sí son bien pinche borrachines, dice Alejandro y sus amigos, lógicamente. Sí. ¡Nano, Nano! De Capital Federal República Argentina. No, ¡hola, Nano, Nano! ¿Qué tal? Estoy siguiendo desde el espacio el programa Gran Hermano de Argentina, y lo lamento. ¿Qué? ¡Nano, Nano! ¿Qué quiere? ¿Cómo está eso? ¿Qué pretende? Dice, resulta ser que uno de los participantes es un ex convicto. ¡Oh! Y bueno, el loco decidió salir un día del armario y secuestrar a un... ¿Cómo es eso? Resultó... ¿Salió del closet? No, salió un día armado. ¡Ah! Salió un día armado y secuestró un remisero para que lo llevara a robar a una estación de servicio, una gasolinera, ¿ustedes me entienden? Sí. Y a punta de revólver les roba a todos. Dice, como le gustó y le fue fácil, lo hizo otra y otra vez. Eso es lo que nos pasa cuando el primer robo no sale exactamente. Bien. Exactamente. Igualmente no crea todas las cosas que dice. No, por supuesto que no. Sí. Dice, bueno, y cuestión que ahí está, lo hizo más fácil. Yo, a la anécdota a la que voy, es a que robó y lo pescaron. Sí. Y estuvo preso y toda la mamada. Y o sea, salió, y ahora mamada. Es un niño bueno y va a Gran Hermano. No, no, pero dice, el cabrón lo único que supo decir cuando lo atraparon fue, los robé para hacerme el canchero con mi novia Vanessa. Ah, Vanessa. Hacerme el canchero viene a hacer, hacerme el chingón, ¿no? Delante, sí. Frente a mi novia Vanessa, como que valiente soy, voy a punta de pistola y robo gasolineras para comprarle bombones con forma de corazón. Bueno, un pendejo, realmente. Sí, un pendejo. Pero bueno, en pero eso anda es la mentira, televisión. No se preocupe. Por Dios, ¿a qué idiota se le ocurre decir eso para defenderse? 5 años adentro, ahora salió y está en la TV. Encima todos los compañeros le tienen miedo y y por eso no lo nominan para rajarlo de la casa. Dice, yo quiero ser actor, tengo que salir a robar gasolineras, me prestaría no, un arma espacial para estos castings. Y hacer un casting de eso. Usted mienta, nano, preséntese a todos los castings, y cuanto más mienta, mejor le irá en el mundo de los medios de comunicación. Muchas gracias, y apendéjese, eso sí, sí porque sí, si sí. no, valió mal. Música de mierda, sí, tenga gustos asquerosos. Sí, sí. Y vaya a la peluquería. Sí. Un saludo de su amigo el Puto Can, Rey de Guadalajara. Ahora Puto Can. Escuchando el programa el día viernes y el mensaje de la escoria, recordé un chiste. Dios le preguntó a los egipcios, chistorete que mezcla religiones y cosas. Perfecto. Y esas animalitos. Y animalitos, debería haber animalitos. Sí. Bueno, si no, póngale un cascarudo. En el imperio egipcio había cascarudos. Sí que sí, güey. Y los gatos formaban parte importante del asunto. Así que bueno, había un gato egipcio de sobre cuello largo esbelto. Y los egipcios estaban por ahí. Bueno, y entonces le aparece Dios a los egipcios. Sí. Y le dice que si quieren un mandamiento. Y ellos le dicen que cuál sería. ¿El Dios dice, de qué religión le aparece? El Dios de, póngale, Dios. Dios, sí, está bien. El Dios de los mandamientos. Porque si no me caga remate, cabrón. Entonces, el Dios de todos los dioses. Dice, bueno, ¿y qué mandamiento nos queda dar, señor Dios? Dicen los egipcios, sí. ¿No? Dice, no cometeráis adulterio. No, gracias, le dijeron los egipcios. Si coger las orgías que hacemos. Bueno, entonces Dios le preguntó a los romanos. Sí. ¿No? Porque a Dios no es que tenía que viajar de Egipto a Roma, todo. No, le era fácil. Sí. Giraba su, así y ya los tenía al foco. Tenía, y dice, bueno, entonces ustedes romanos quieren un mandamiento. ¿Y cuál sería, Dios? Le dicen los romanos. No matarás. Ellos respondieron, no, Dios, gracias. Eso interrumpiría nuestras conquistas. Sé que sé, cabrón. Bueno, Dios le preguntó a los sirios. ¿No? Y entonces le dice a los sirios, y los sirios le dicen, un mandamiento Dios nos quiere dar, bueno, chido, pero ¿y cuál sería ese? Y dijeron, no robarás. Y los sirios dijeron, no, eso cabrón arruinaría nuestra economía. Sé. Y bueno, y así Dios se fue pueblo por pueblo, y ofreciendo los mandamientos, y como que nadie los agarraba, ¿vio? Nadie. Y entonces, bueno, y llega a Judea, sí. Y están todos los judíos reunidos ahí, está Ptolomé, Tatué, Bobé, Cucué, Benjamín, Jalab, Sharab, Maran, Saham, Baran, Marat, Safín, estaban todos. Claro, y entonces le dice a los judíos, ¿quieren un mandamiento? Oh. Y los judíos le dice, ¿y eso cuánto nos costaría, Dios? Nada, le dice Dios. Ah, gratis, pues deme 10, Dios. Perfecto, sí que sé. Total, es gratis, cabrón. Sí, cabrón. Qué mamada, ahí vamos con los 10 mandamientos, ¿y por qué no 11? Bueno, entonces mandamos 10. Bueno, saludos, dice, de lujo, besos a la muda, dice el Budogán con la tabla de los 10 mandamientos en la mano. El foco del DF mexicano. Hola, foco. Mi cochinga, tu madre, ya me tienes hasta la madre de todo, chillas ante el pinche foco, basta. Dedicado al foco, no le podemos decir eso al foco. Va a haber una riña. Preséntese en la hija de los apaches, Mico. ¿Qué es lo que le molesta? Le molesta el chido. Es molesto, Mico. ¿Sabe lo que pasa, lagarto? Esta es gente muy pedota. Sí. Y llega con unas migrañas porque toma cosas baratas. Sí. Y la cabeza se le parte. No puede caer un alfiler. Y ahora se la agarró contigo, Mico. Pero no es culpa del Mico, pobre. Pero, no, por supuesto. No, nosotros te defenderemos. Sí, pero cállate. Te defenderemos, Stratocaster y Telecaster también, Mico Patrick. Desde Rio de Janeiro, Brasil, se reporta Silvinho por Ten Carioca. Ahora Silvinha. Oh, sería Punta Negra, sí que sí. Un sujeto gordo y otro flaco con Bergsan. Ah, ¿qué es un chistorete esto? ¿O le ha pasado a Silvinha que iba pasando? Y, a ver, el gordo le dice, ¿cómo es que tú consigues mantenerte así, delgado? Es que soy soltero, le dice el flaco. Cuando llego a casa, voy para la heladería, para el refrigerador. Y como nunca tengo algo que sirva, me voy para la cama. Muy bien, la vida del soltero. ¿Y tú, por qué es tan gordo? Le dice el flaco al gordo. Es que yo soy casado, güey. Cuando llego a casa, voy para la cama. Y como no encuentro nada que sirva, me voy para la nevera. Claro. Se cambia. Sí, dice, por cierto, que no es el caso de Cario Caserfista, ya que mi Pompillo está bien en forma. Dice, beijos para todos los amigos de la María Tijuana, y ahí está. David, un diablo vermelho de Pedro Town. Hola, David. Pirata, el asunto así, este es con usted. Usted me va a tener que explicar cómo es que hace eso. El viernes por la mañana, yo me encontraba escuchando En Caso de que el Mundo se Desintegre. Sí. Un programa que uno puede escuchar a través de www.canaltrans.com. montón, sí, se lo recomendamos a todos también a través de la red de retransmisoras terrestres y también a través del iTunes. Bueno, cuestión que dice: y cada vez que el pirata leía el mail de Saúl Eti Wong, creo que así se escribe, sí, correctamente, el pirata decía: lo que no está apagada es la luz. Y Gadabloom, se cortaba la luz de mi casa. Oh. Y bueno, le estábamos avisando. Sí, aquí, cabrón, no estaba paga. No estaba paga. Yo pensé que era coincidencia, así que bueno, volvió la luz, volví a pasar. En la misma parte del programa, nuevamente, Gadabloom, apagó la luz. Sí, esto es tremendo. Y luego no nos creen, nosotros le decimos que tenemos poder sobre todos. Tenemos, bueno. Le dijimos, tenemos poderes muy chafas. Sí. Entonces, como que para superhéroe no damos. No. Pero que te cortamos la luz, te la cortamos. Sí. Dice, bueno, y la tercera vez le fallaron los poderes, pirata, porque ahí seguí escuchando, la luz se quedó, así que pirata, ponte las pilas, dice, y explícanos cómo es que hace ese tipo de truco, se despide desde pedo town. Después nos da hueva. Sí, son frecuencias de la voz. Sí. Vio como en las cantantes de ópera gordas que hacen el agudo y te rompen una copa de cristal. Sí. Nosotros aquí tenemos frecuencias que diferentes cortamos frecuencias. Cortamos la luz y ese tipo bebemos de mamadas. Cosas. Efectivamente. Sí. Muchas gracias, David Diablo Permelo de pedo town. Ellos deben estar locos. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Onda, se reporta que el profe de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ven, camaradas. Digan así. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Saludos desde la cintura de América, una vez más al Teddy desde Panamá. Hola, Panamá. Escribo para contarles que este año 2007... ¿Cómo estás, güey? Miren, no está dando golpes. Golpes financieros por los gastos de la fiesta de fin de año. Golpes amorosos porque mi novia de 5 años me ha dejado. Chale. Pero como dicen por aquí en Panamá, voy pa'lante como un elefante. Hoy le he enviado mis documentos al banco para pedir un préstamo para comprarme un carro. No me alcanza para un carro nuevo. Es mi primer coche y voy por uno usadito. Ahora quisiera saber si es señor lagarto, iluminado por el niño elefante, me da algunos tips para comprar un carro de segunda mano. Pero será un placer. Muy bien, tips para comprar carro de segunda mano, dedicado a Teddy Panamá. Si el carro está desarmado, Teddy, el vendedor le dice que él se lo arma y se lo envía a su casa, no lo creas. Cabrón, no lo compres. ¿Cómo hace el carro desarmado? Él está, hay veces que pasa. Muy bien, vendedores inescrupulosos. Si el motor hace un ruido tipo... ¡Ah, mierda! ¿Qué es eso? Eso es la homocinética de la cremallera inferior de la punta de eje del compresor. Bien. Ese repuesto es mucho, muy, muy caro. ¡Ah, sí, cabrón! No conviene comprar ese carro. ¿Te sabe más que el carro, a lo mejor? Sí. Muy bien. Teddy, anota todo esto, ¿eh? Si echa humo fucsia por el escape, no lo compre, por favor. Sí, bien. Sí, es muy complicado eso. Perfecto. Y por último, si el vendedor le dice que antes tuvo un solo dueño y que era una viejecita muy bella y chiquitita y muy pequeña y que solo utilizaba el auto los domingos para ir a misa, es mentira, no lo compré. No lo compre tampoco, sí, no, ante la duda. Bueno, no lo compre, bien. No lo compre. Bien, no lo compre. No lo compre. No lo compre. No lo compre. Por favor. Hola, pirata y lagarto, soy David Sánchez de Delta Colorado. Hola, David. Saben, también aquí en Delta lo más interesante que hay es Walmart. Pero ayer... Es una atracción. Sí, es una atracción, pero ayer fue el tráfico verdaderamente. Y envía justamente una fotografía a David Sánchez donde hay toda una como una fila de borreguitos. Sí. Que están al costado del camino mientras se trae. Bueno, atracciones de pueblos pequeños. Atracciones, o sea, tú estás ahí en tu casa ¿y diciendo, qué puede hacer? Oye, ¿sabes qué? Hay 200 borreas que se han puesto en fila al costado de la carretera. Vamos a verlas. Oh. Y ahí se fue David con todos a ver a las borregas. El Adolfo de Tucumán. Saludos, desde el año pasado terminaba, me planeé 3 objetivos para este año y muy bien, Adolfo. Desbocado ya. Uno era ir al gimnasio, Adolfo. ¿Por qué humillarse en público, Adolfo? Le pido por favor. El otro, meter las 3 promociones, contratos, sobre todo. Está hablando de cosas de abogado. Sí, contratos es una materia de abogacía y él habla como si todos fuésemos estudiantes de abogacía, pero valió. No lo comprendemos. Claro, Adolfo. No lo comprendemos, Adolfo. Y volver a tomar mate. Claro, la verdad es que el mate volvió a mi psique. después de que se habló en caso tanto del mate. Porque lo había dejado. Y lo había dejado. Lo había dejado. Luego de una granja de rehabilitación de mate situada en San Miguel de Tucumán, capital. Donde... adicto a la bombilla. No sabe. Hasta tomaba, a veces ni siquiera tenía hierba. Sí. Y chupeteaba. Es como los niños cuando le deben sacar el chupón, que se complica bastante. Él con el mate era así. Pero bueno, lo dejé. Y ahora que en caso hablaran tanto del mate, yo me agarró así como el auge telúrico. Dije, de esta tierra es el mate, y el mate yo he de tomar. Debería haberse propuesto solamente la del mate, que es sencilla de la realizar. Más accesible, sí, claro. Sí, porque el gimnasio... La del gimnasio con mate, además, tú haciendo gimnasia, póngale haciendo pilates con el mate. Se caga, ¿eh? Se te puede clavar la bombilla en el paladar, cabrón. Sí, no, sí. Es complicado. Digo que volvió porque tuve una infancia puberta de changuito salvaje, de largas cabalgatas, facón en la cintura, caña de azúcar y una senda colección de unos 20 mates. Como buen plan de año nuevo, los 2 de enero me había olvidado de todos los objetivos. Muy bien, Adolfo. Muy eso, bien, perfecto, eso es importante. Perfecto. Pero bueno, me ando mientras tomaba cerveza en las sierras cordobesas, ejercicio filosófico enseñado por ojos rojos, me acordé de la promesa del mate y así que cuando volví a mi casa, posteriormente a mi apartamento de Tucumán, saqué la caja de los recuerdos y saqué mi mate favorito porque el coleccionista de mates, de vasijas para tomar mate, tiene un mate favorito. Sí, cabrón. El mate ahí no le sabe como los otros mates y no le sabe nada. Dice, bueno, madera de naranjo bien torneada con pie y con boca grande. Perfecto. Es decir, una especie como tiene que ser un mate. De monumento al mate, que le entraba 4 litros de agua y entonces no tiene que andar cebando cada 2 minutos. Exacto, ¿no? Cabrón. Porque es medio vago el Adolfo. Sí, sí. Entonces prefiere mandar toda la pava de agua dentro del mate. Ya, carajo, y ya ahí está. Chupemos todos. Chupemos todos. Bueno, una boca grande. Se distinguió siempre entre los mates de mi colección y me traje una bolsota de hierba mate. Pero me olvidé de la bombilla, Adolfo. Adolfo. Usted está cada día. Sí. Mire, ¿cómo quiere que venga? Son tres cosas que tiene que tener en cuenta para hacer el mate. La vasija del mate, o sea, el mate, que lo tiene. La hierba mate, el agua, póngale, descartemos el agua. Descartemos. Y la bombilla. Usted de tres se olvida una. No, Adolfo. O sea, ¿cómo pretende dar, para atrás, ¿eh? ¿Cómo pretende promocionar contratos este año si de tres se olvida una, por favor? Dice, bueno, al final no pude tomar nada. Pero ahí venía una bombillita cuando, en caso de que el día de la fecha terminó, el shuffle de mi MP3 puso una zambita, Luna Cautiva, cantada por Rally Barrio Nuevo. Y me dieron más ganas de mate. Mate tucumano, carajo. Por estas latitudes el dulce de leche es considerado amargo, imagínense. O sea que le metemos azúcar a todo. Entonces me dice, bueno, la caña de azúcar, claro, sí. Lógicamente, uno tiene que consumir la Adolfo, producción local. ¿Se tomó el mate o no se lo tomó? Y espere que le cuento, lagarto, espere que le cuento. Y ya, pero me viene con los tiempos campestres, claro, Adolfo. Sí. ¿Usted se cree que estamos sentados en una tranquera al atardecer teniendo esto una, muy distinto, teniendo una plática? Esto es muy distinto. Esto tiene la velocidad urbana, espacial, psicomotriz, por favor, Adolfo. Bueno, campanita está acá. Está bien, les digo contando entonces. Por esta latitud del dulce de leche es considerado amargo, como les contaba. O sea que le metemos azúcar a todo. Entonces me hice unos dulces mates y volé. Le hizo un dulce. Se hizo. Muy bien, Adolfo, estamos muy contentos. Se hizo una bombilla poniendo una media de nylon de mujer. Ajá. a un choto de toro. Está bien. Y entonces le quedó gruesa la bombilla, pero le filtró. Y el Adolfo, aparte, es de boca grande. Sí. Y anduvo ahí. Dice, bueno, qué buenos mates. Dice, gracias por el mate, Pacha Adolfo. Dice, hay 10C en la PC. Y no sé si agarrarlos o no. ¿Qué son 10C? Agárrelo. En la PC agarre que es gratis. Sí. Dice, lo voy a agarrar. Adiós, el perfecto. Adolfo, con un troyano grande en el ojete. Muchas gracias, el Adolfo, al Tucumán. El Zamora está por aquí. Bueno, un chingo de gente que llega en Cantina. Se acumulan del fin de semana. Pedimos paciencia. A montones. Aquí está el Zinca del DF mexicano. Tocarse, hola, Zinca, sí, ¿cómo estás? El clandestino de las Islas Canarias. Hola, clandestino. Estamos perdiendo contacto, güey. De Necochea. Está el... Rumba la tierra. Cami Veneno del DF mexicano. El Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. También el extremadamente feo. Rumba la tierra, güey. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto de estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como la televisación de los índices de economía. ¡Ay, carajo! ¡Apaguen eso y suban el volumen!